actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos FM, la radio que alcahuetea tu música. Así es, amables oyentes, muy buenos días. Bienvenidos a esta edición del Café Mañanero de este día especial, de este 3 de julio. Hoy, con un programa un poco diferente, porque el director de este programa, nuestro querido amigo Jorge Rivera, se encuentra haciendo cubrimiento especial a el Tour de Francia y a la participación de los diferentes ciclistas latinoamericanos y colombianos que están participando en esta carrera. Así que, sin dar más larga, vamos a saludar a nuestro director Jorge Rivera. Muy buenos días. John, buenos días para todos nuestros oyentes. Comenzamos, sí, efectivamente, el Café Mañanero hoy de una forma diferente, un poco de retraso, pero dice el viejo refrán que más vale tarde que nunca. Así que vamos inmediatamente con los titulares, los temas que vamos a estar abordando hoy. John, por ahí estoy escuchando un fondo musical. A ver si lo podemos... De pronto recordemos que la comunicación por el WhatsApp va un poco, lleva algunos minutos de retraso, es por eso, Jorge, pero no, en este momento no hay fondo musical que se esté escuchando, por lo menos al aire. Estamos intentando conectar con nuestro director Jorge Rivera y solventando los diferentes inconvenientes técnicos que a veces se presentan. Así que vamos a intentar retomar la comunicación con Jorge, que se encuentra en el País Vasco en este cubrimiento especial de la participación de los diferentes corredores latinoamericanos y especialmente los corredores colombianos y ecuatoriano y costarricense que están participando en el Tour de Francia. Jorge, retomamos la comunicación. Así es, John. Sinceras disculpas a nuestros oyentes. Ya aquí estamos listos para compartir entonces el contenido de hoy. España asumió la presidencia de la Unión Europea. El presidente Pedro Sánchez anuncia que estará a la altura de las circunstancias y reiterará su apoyo a Ucrania. Y continuando en esta misma línea, destacamos que la inmigración será uno de los temas pendientes durante la presidencia de España en la Unión Europea, ya que deberá concretar el pacto de asilo y refugio de los 27. Siguiendo con más noticias, más de 34.000 personas estaban en el sistema de acogida en el primer trimestre de este año, un tercio de ellas niños, según el gobierno. Y ya en lo que tiene que ver con deporte, destacamos que Víctor Lafay ha sorprendido ayer en San Sebastián y se ha hecho con la segunda etapa del Tour de Francia, del que le vamos a compartir abundante información, ya que tenemos el privilegio de estar cubriendo. Y siguiendo con otras noticias que tienen que ver con deportes, ya prácticamente al margen del deporte, ¿no? También la hija de Samuel Eto'o ha pedido que su padre vaya a prisión por no pagarle la pensión alimenticia durante más de 5 años. Y en breve vamos a estar compartiendo también el primer sorbo de actualidad con noticias de inmigración. Se traen incorporando nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo. Y sobre la parte final, Latino Deportes, con el análisis de Giovanni García. Entonces, si le parece, mi estimado John, vamos con el primer sorbo de actualidad. Efectivamente, Jorge, vamos con este primer sorbo de actualidad. El Café Mañanero, disfrútalo. Pues en esta conexión especial, en este primer sorbo de actualidad, estimado Jorge, tenemos que decir que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado como prioridad a lo largo de la recién estrenada presidencia española de la Unión Europea la reindustrialización, la transición ecológica, la justicia social y la unidad de los 27, al tiempo que ha recalcado que las instituciones y la ciudadanía española van a estar a la altura de las circunstancias durante los 6 meses de mandato rotatorio de la Unión Europea. Así se ha expresado Sánchez este domingo durante su comparecencia junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras la reunión de trabajo que ambos han mantenido en el Palacio de la Moncloa, un acto que ha marcado el inicio del mandato de España al frente de la Unión Europea justo un día después de la visita de Sánchez a Ucrania. Según ha indicado, la presidencia española de la Unión Europea pretende ser una de las etapas de grandes avances que necesita Europa en aras de mejorar la vida de los ciudadanos a lo largo de los 6 meses que ostentará este cargo y en los que se acogerán reuniones del más alto nivel. Se van a tomar decisiones claves para el presente y para el futuro de Europa. Diría también que del mundo, ha sostenido el presidente Pedro Sánchez, que recordemos estará rigiendo estos durante 6 meses la presidencia europea. Gracias, John. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Con Adolfo Jiménez del Río. Sí, a ver si le puedes tú dar paso, mi estimado John. Creo que lo tenemos. No sé si lo tiene también mi estimado Jorge. Vamos a intentar ahí coordinándonos desde aquí en vivo y en directo. Bueno, Adolfo, ahí está. Tenemos un pequeño inconveniente con la comunicación con Adolfo Jiménez del Río, mi estimado Jorge. ¿Le parece si entonces, mientras tanto, vamos con Nicky Cuervo? De acuerdo, vamos entonces. Un segundo, mi estimado. Ahora sí. Bueno, que nos disculpen nuestros oyentes en este momento, Jorge. Solucionamos aquí el tema técnico que tenemos con la comunicación con nuestros compañeros y enseguida vamos a estarle llevándose estos informes importantísimos, tanto en materia de deporte con Adolfo Jiménez del Río, como también con Nicky Cuervo, que nos trae toda la información de la farándula. Mientras tanto, si le parece bien, podríamos hablar de uno de los aspectos que se destacan en materia de información, y es lo que dice el presidente de Canarias en funciones, Jorge, porque es el señor Ángel Víctor Torres que ha expresado que confía en que haya un pacto de asilo y migraciones y que pueda resolver bajo la presidencia de España de la Unión Europea que ha comenzado en este comienzo de mes. La presidencia española coincide con la presidencia de Canarias de las regiones ultraperiférica, según él comenta. Y en declaraciones a los medios de comunicación se ha referido también a otras cuestiones de interés para el archipiélago, como por ejemplo aquellos relacionados con una reestructuración económica que defienda que los estados más afectados por la pandemia y también por la RUP tengan los fondos pertinentes. Del mismo modo, ha esperado a que el futuro gobierno de Canarias, que estará conformado por el Partido Popular y también por Coalición Canarias, siga con el trabajo realizado en la defensa de la Agencia Europea del Turismo. Dice que tenemos que seguir con el empeño que llegue y que se consolide

Instagram, latidosfm.es. Síguenos en Instagram. El Café Mañanero, disfrútalo. Y seguimos aquí, amables oyentes, en el Café Mañanero, en esta edición especial de este lunes 3 del mes de julio. Estamos en tiempos de Tour de Francia y en este cubrimiento especial con nuestro director allí en Bilbao, haciendo seguimiento a nuestros corredores. Así que vamos con un avance informativo de lo que lo tienen nuestro compañero Adolfo, precisamente relacionado con el Tour de Francia. Así que le damos la bienvenida a don Adolfo del Río en este avance deportivo. De ayer y en la segunda etapa, un francés ha dado la única sorpresa. Quizá las otras sorpresas han sido negativas, ya que por fuera ha quedado la competición el ecuatoriano Richard Carapaz del Education y nada menos que Enric Mas del Movistar, los dos líderes de equipo. Continuamos con el Gran Slam de Wimbledon, porque podrían verse las caras en la gran final Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Por lo pronto, comienza el debut de los grandes y uno de ellos es Novak Djokovic en el día de hoy. Por Colombia, María Camila Osorio, y en la parte masculina, Galán. Continuamos con el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, donde Max Verstappen sigue imbatible y va camino a coronarse como el máximo ganador de circuitos consecutivos. Continuamos con la Eurocopa Sub-21, porque en el día de ayer Ucrania venció a Francia 1-3, goleándola, y ya está en las semifinales y se verá las caras con España el próximo miércoles. Y en los Juegos Centroamericanos, México se aleja un poco más y Colombia lucha por mantener su segunda posición. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Pues ese era el avance deportivo de nuestro compañero Adolfo, y ahora nos contactamos con Carlos Angulo, que nos tiene la información relacionada con el calendario. Pues Carlos, muy buenos días, ¿y qué información nos puede compartir el día de hoy? Julio, se conmemora el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Entre otras las celebraciones del día, este lunes es a su vez el Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Tibi, conocido como el Síndrome de los Pulgares Anchos, mientras que entre las celebraciones del día, parte de los aniversarios. El reconocido actor Tom Cruise nació un día como hoy hace ya 61 años, mientras que el aclamado comediante Kevin Hart está de cumpleaños el día de hoy también, celebrando 48 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Estamos en el Café Mañanero en este 3 de julio. Mi estimado Jorge está en Bilbao, así que aprovechamos para volver a contactar con Jorge Rivera y conocer alguna de las novedades de cómo está. Jorge, ¿qué tal si nos comparte cómo está la ciudad en este momento? ¿Cómo se vive, usted que lo está disfrutando en vivo y en directo, ese ambiente de tour con el que podemos decir el País Vasco se ha sobrado por completo? Así es, John. El paso del Tour de Francia por el País Vasco es todo un acontecimiento por la pasión que tienen los vascos por el ciclismo. Y habría que añadir también ahora a los latinoamericanos, hablamos concretamente de los colombianos, ecuatorianos, que salen al punto de partida, igualmente en la meta y en el trayecto, en las carreteras, al lado y lado de la vía, siempre vamos encontrando banderas, tanto del País Vasco como de España, de Colombia, de Ecuador, de muchas partes del mundo. La verdad que es una auténtica fiesta. Más allá de lo meramente deportivo, lo que mueve el Tour de Francia es impresionante. Estamos hablando del evento más importante a nivel mundial en cuanto a deporte, solamente superado cuando se hace el Mundial de Fútbol. Pero teniendo en cuenta las características, la complejidad, lo que representa el hecho de trasladarse durante 3 semanas diariamente, prácticamente una ciudad flotante, una ciudad que va de ciudad en ciudad, de población en población, llevando su alegría, emoción y muchas cosas, porque de pronto las cámaras de televisión no alcanzan a recoger todo lo que representa en sí el Tour de Francia. Se centran básicamente en la competencia deportiva, pero alrededor vamos encontrando cultura, fiesta, exposiciones, de todo. Debo decirle que el País Vasco, para que el Tour de Francia comenzara, es decir, se corrieran estas 2 etapas y media en su territorio, tuvo que hacer el esfuerzo económico de pagarle a la organización 10 millones de euros. Pero viendo el impacto que está teniendo el Tour en la economía, que la ocupación hotelera está al 100%, de que los bares están llenos, de la actividad económica que se nota en las calles, que se nota por todas partes, en el transporte, podríamos decir que ha valido la pena. No tenemos todavía un balance oficial, pero a nadie le queda duda de que es una buena idea traer al Tour de Francia. Este año ha salido desde aquí, desde Bilbao, efectivamente, y ha continuado por territorio del País Vasco. Y ya hoy abandona España para adentrarse en lo que es su territorio natural, Francia. Pero es también de admirar lo que hace el Tour, ¿no? A manera de organización. El año anterior empezó en Holanda, luego transcurrió por Dinamarca, Luxemburgo, para luego sí centrarse ya en lo que es Francia. Y atención, porque el próximo año el Tour de Francia empezará en Italia. Le tocará a Italia. Y la dinámica es en la misma. Mover no solamente el ciclismo, sino muchas cosas más. Repito, cultura, personalidades. El Tour de Francia es, como le decía, un auténtico acontecimiento y es una experiencia inolvidable vivirlo. Y eso es lo que estamos nosotros compartiéndoles en el día de hoy. Más adelante nos vamos a centrar ya en lo meramente deportivo. Vamos a estar analizando cómo están los corredores españoles, cómo están los corredores latinoamericanos, los favoritos de la general. Sí, la FEI ganó en el día de ayer, en medio de unas circunstancias. A veces cuando dos grandes o el pelotón se cuidan de sí mismo, pueda que salte la liebre y ya no haya quien la alcance, ¿no? Fue lo que ocurrió en el día de ayer. Alguien desconocido en el pelotón como la FE ganó y la verdad es que aplausos, porque ganó por delante de grandes como Tadej Pogačar, como Vingegaard y muchos más. De manera que el tiempo de los deportes lo estaremos analizando sobre la última media hora. Ahora vamos a darle un paso, si le parece, John, a los demás compañeros. Es el caso de Nicky Cuervo, que nos tiene información del mundo del espectáculo. Efectivamente, estimado Jorge, entonces vamos a darle la bienvenida a Nicky Cuervo, que justamente nos tiene información relacionada con el mundo del espectáculo. Nicky Cuervo, como siempre, está muy actualizado de lo que pasa en esta naturaleza de información. Así que aquí está la información con Nicky Cuervo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Murió el actor Alan Arkin. Elon Musk limitó la cantidad de mensajes que se pueden leer por día. Grammy 2024 se entregarán el 4 de febrero en Los Ángeles. Google crea una tabla periódica interactiva. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Seguimos con Nicky Cuervo, mi estimado Jorge, y vamos a mirar cómo se desarrollan estos titulares que precisamente nos ha contado en este momento. Nicky, seguimos entonces con el desarrollo de las informaciones. La tecnología.

la población sigue creciendo, pero como se preguntan algunos, si nos dicen que cada vez somos una sociedad más envejecida y en la que nacen menos niños, y los datos y las dos cosas son ciertas, pero esta realidad se ve compensada por la migración, entre estos la venida de población colombiana. Los siguientes son los cinco grandes cifras que nos deja esta estadística, al menos las que más han llamado la atención. 50 millones después de una década estancada, alrededor de los 46,5 millones de habitantes, la población española vuelve a crecer con fuerza desde hace 4 o 5 años y ha superado en los últimos 2 el parón o consecuencia de la pandemia. Así, al 1 de enero de 2010 había en España 46.486.621 habitantes. El 1 de enero de 2018 esa cifra apenas había subido hasta los 46.658.447 habitantes. La cifra de abril es de este año hablamos, de 1,5 millones superior a aquella, y no es una casualidad, quitando el momento COVID, que fue un extraño. Desde comienzos de 2018 estamos viendo un incremento constante de la población que se ha acelerado en los últimos meses por primera vez en mucho tiempo, y parece probable que superemos los 50 millones de habitantes en el próximo lustro. No es que eso vaya a cambiar nuestras vidas, según comenta este artículo de Libre Mercado, en un día para otro, pero sí una de esas fronteras psicológicas que probablemente darán de qué hablar. Y en este artículo precisamente se mira de reojo a los grandes países de Europa, entre estos Italia, Francia y Alemania, y aunque seguiremos lejos de sus cifras, está claro que estos 50 millones hablan de una tendencia demográfica que hasta hace unos años parecía lejos de el alcance, al menos para España. Gracias a la migración y entre esta el gran flujo de población colombiana, también de población peruana y centroamericana, así como la venezolana, se espera que en el próximo lustro España pueda llegar a los 50 millones de habitantes. Y justamente cuando son las 9, vamos a dar paso al el espacio de la publicidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. La Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Julio, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Un espectacular concierto este 29 de julio en la Sala Madison. Gran Fiesta de Colombia con las actuaciones de Darwin Posada, Dulce Navas, la patrona Eliana Gómez y la presentación estelar del humorista Mari Consuelo. Música y humor para brindar por Colombia. Apertura de puertas 23 horas. Entradas económicas general 10 euros y VIP 20. Información y reservas al 642-490968 y 677-2483-62. Recuerda, 29 de julio, Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Colaboran Avianca Express, Latinos FM y Latinos Televisión. La Imperial del Quindío, celebrando con mucho sabor la independencia de Colombia. ¡Te esperamos! El suelo es una oración y es un canto de la vida, cantando, cantando. Horizon Auto, Horizon Auto, coches, seminuevos.